me han ido las horas, he gastado mi vida esperando por ti. Ha llorado en silencio mi alma, esta espera sin fin. Se derrumban mis sueños y mi mundo es pequeño porque faltas tú. Corazón, qué mala eres, yo esperando por ti y tú no vienes. Que pronto te has olvidado. Se está acabando.